Sigilosa, media felina. El booty le brinca cuando camina. Quiero tu filtro de dopamina. Tú ábreme la pierna y cierro la cortina. Así que ponle huella, te va hasta el piso, ma. Me mira y me hechiza, no puedo, ma. Contigo le voy preciso si es por detrás. Ya no como antes, una gata gante. Ella quiere perrear. Esta noche va de sacada. No se puede comparar. Que nadie le diga nada. Ella quiere perrear. Esta noche va de sacada, no se puede comparar, que nadie le diga nada. Ella anda suelta, fina y coqueta. Activa el toque sin dar tanta vuelta. Lo que más me gusta es que la calle la respeta. El que se pasa la raya se queda careta. Siempre se queda conmigo pero sin que nadie sepa. Se hacen los maleantes y no tienen la receta. Le mando fruta, fumando en la juca. Que no se discuta, que este no percuta. Voy fumando un blon, blon, blon, blon, blon, blon. Los ojos con una botella de ron, ron, ron, ron, ron, ron. La nave ron, ron. Esta noche va de sacata, no se puede comparar. Que nadie le diga nada. Ella quiere perrear. Esta noche va de sacata, no se puede comparar. Que nadie le diga nada. Más cerra pa pam pam. Cuando entra la disco la marea, se va suelta como un perro sin correa. Yo le tiro bola y hasta atenta y la batea. En la cama está bien dura, eso parece una pelea. Pa darte un rato. Conmigo y que le den al gato. Tú a lo que quieras, no te pongo contrato. A saco, paco, paco. Tú ponte pa' comer, yo te doy plato. Así que ponle guayas, te va hasta el piso, ma. Me mira y me hechiza, no puedo, ma. Contigo le voy preciso, si es por detrás. Ya no como antes, una gata gante. Ella quiere perrear. Esta noche va de sacata. No se puede comparar. Que nadie le diga nada. Ella quiere perrear. Va de sacata, no se puede comparar. Que nadie le diga nada. Con petaceta la casa loca. Elegante que lo que petaceta. El barrio te respeta. Cumbia 420 pa' los negros. Maxi el brother pa. El negro da. El barrio con el barrio. Pla, pla, pla, pla. Habla la mafia.